padre, preguntan hoy qué importancia tiene saber si Dios creó al hombre o para el dogma judío-cristiano la creación de Dios, de todo lo que existe, del mundo, o si puede haber sido el producto de una casualidad o de cosas así que no hayan sido, digamos, precisamente creados por Dios. Sí, ahí. Este yo diría que es uno de los temas y de las palabras que en el vocabulario humano se emplean con más frecuencia. Como en tantas palabras tiene varios significados, esto de crear. Normalmente de un modista se dice que es muy creativo, de un pintor se dice que es un gran creador, de un escultor, de un arquitecto. Todo el mundo se atribuye con facilidad el término crear. Pero crear en esos sentidos simplemente significa trabajar a partir de una materia ya preexistente, que está ahí, y entonces uno es creativo en darle una determinada forma, pero no en darle el ser, ¿no? Una persona simplemente habría que llamarla que es una gran elaboradora o transformadora de los materiales con los que trabaja. Y así hay personas que hacen con un trozo de tela, hacen un lindo traje y otros le sale un mamarracho, ¿verdad? Pero lo que ninguno de los dos ha hecho ha sido hacer que aparezca de la nada, de golpe, ese trozo de tela. En cambio, en teología, la palabra crear, que en la Biblia se usa un término hebreo, bará, que sale muy pocas veces, poquísimas veces, incluso como para indicar que es algo muy excepcional, ¿no? Bará quiere decir crear, en ese sentido que la misma Biblia aclara en uno de los libros del Antiguo Testamento, del libro de los Macabeos, cuando estaban siendo martirizados de un modo cruelísimo los siete chicos macabeos junto con su madre, delante de la madre, uno de los chicos, por ese perverso, perseguidor, odiador del pueblo judío, de origen griego, que fue Antíoco Epifanes, la madre de uno de los chicos le dijo, ¿no? Acuérdate que todo esto que existe ha sido creado por Dios de la nada. De modo que la palabra bará, esta mujer transmitió lo que era la fe del pueblo judío. Crear significa hacer que algo empiece a existir de la nada, es decir, con el solo poder de la palabra, ¿no? Que la palabra es pronunciada y empiece a existir algo. Eso el ser humano jamás lo podrá hacer. Sin embargo, es, digamos, una de las cualificaciones propias de Dios. Es un término importantísimo entenderlo bien, y cuando uno abre la Biblia, el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, y lee así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que ahí está la palabra creó. Sabemos qué quiere decir de la nada, es decir, no de una materia preexistente. En este momento nos encontramos ante una palabra que nos dice muchísimo, y por eso es que este tema tiene muchísima importancia para la vida no solo de los cristianos, sino de todo el mundo. Creado quiere decir que este mundo en el que vivimos no es autosuficiente, no es eterno en el sentido de ser autónomo de un Dios creador. Hace tiempo me invitaron a un programa de televisión a raíz de ciertas comprobaciones que se habían hecho sobre esta hipótesis científica que se llama el Big Bang, ¿no? La gran explosión inicial, que para algunas personas es una especie de dogma de fe científico. Es indudable, según ellos, que hubo una primera gran explosión. Ahora, después de toda la historia del desarrollo de la ciencia en el siglo XX, los científicos se han vuelto muy prudentes y saben que hasta las verdades científicas que parecen más absolutamente demostradas son hipótesis. Algunas muy apoyadas en experimentos, otras no tanto. Pero esto del Big Bang a mucha gente le hizo pensar en la creación. Y me invitaron a un programa de televisión junto con otras personas a que aclarara si ese momento inicial de la gran explosión era lo que la Biblia dice, que al principio Dios creó. Si hemos descubierto incluso la fecha, hace unos 20.000 millones de años habría sido la creación. Y les tuve que decir que respecto al acontecimiento mismo no sé ni nadie lo sabe, porque a lo mejor fue una de tantas explosiones e implosiones que fueron ocurriendo, y eso yo por lo menos no tengo ni la mínima idea si esa fue la primera o fue una serie de explosiones. Pero lo que sí les puedo asegurar es que no existe efecto sin causa. Algo así como si alguien un día nos dice: el gol fue maravilloso. La pelota recorrió 50 metros a gran velocidad y se incrustó en la red y fue un gol incontenible. Si alguien pregunta, ¿y quién pateó tamaño gol? Si la respuesta fuera, nadie. Simplemente la pelota se metió en el arco. Uno se daría cuenta que hay algo que va en contra de nuestra experiencia de la realidad. No hay un efecto, sobre todo si es un efecto tan espectacular, sin causa. Y en el programa les tuve que decir, ese Big Bang es como un gol espectacular. Y la inteligencia normalmente lo que pregunta es quién metió el gol. ¿Quién produjo esa explosión? Porque decir, es autoexplicativa, eso es pura filigrana verbal. Es una especie de pirotecnia de palabras, nada más decir, se autoprodujo. Es algo así como decir, la pelota se autometió desde 50 metros a gran velocidad. Hay un principio inicial. Y a Dios le atribuimos no solo el movimiento de la materia, sino el hecho mismo de que la materia existe. Primer dato. Pues este mundo ha sido pensado por alguien que tenía el poder de crear. Pero además, también nos revela la Biblia que ha sido pensado con inteligencia. O sea, delante de todo este mundo no existe el caos, sino que Dios con su inteligencia va dirigiendo toda la creación hacia una meta muy concreta. Hay gente que le molesta. Tengo un compañero que fue a estudiar inglés a Estados Unidos, a Harvard en concreto, y antes tomó unas clases de inglés. Y una de las profesoras, mientras les hacía practicar las clases, ¿no?, les hizo hablar incluso de algunas de sus creencias religiosas. Y este, que era católico, simplemente hizo algunos comentarios sobre su fe, y la profesora, que se ve que era medio atea, le interrumpió y le dijo, usted por lo visto es de los que piensan que el hombre es el rey de la creación. Y este medio sorprendido, porque solo había ido a aprender inglés, le dijo, sí. Y la profesora le dijo, absurdo, no es más rey de la creación que el gato. Para una persona que cree que la creación está llena de cosas, pero que no tiene ningún sentido especial, esto es de esperar que lo diga. Pero para nosotros Dios lo que tenía en mente era el ser humano. Y además un ser humano que se salve eternamente. De modo que la palabra creación tiene muy en presente al ser humano, hecho además a imagen de Cristo. Es una riqueza maravillosa toda la doctrina de la creación cuando se la ve así. Es muy interesante, padre, la cuestión, pero tenemos que ir a un corte. Siempre cortamos. Sí. Bueno. Bueno, padre, para redondear el tema, hay algo que ha sido muy discutido durante mucho tiempo. ¿Existe alguna contradicción entre la Biblia y la ciencia con respecto a la creación? Por supuesto que no. Lo que ha habido son malas lecturas y malas interpretaciones, y a cada texto, a cada libro, hay que leerlo bien. En esto somos muy deudores del siglo XX, que ha desarrollado muy bien muchas ciencias que estudian hasta dónde se entiende un texto, cómo se entiende un texto. Hay ciencias que tienen una palabra un poquito extraña, que se llaman hermenéutica, pero es el arte de entender, que no es nada fácil los textos. Muy distinto, por cierto, de los fundamentalistas, que creen que todo se entiende fácil a la primera lectura, cosa que es un grave error. Normalmente ningún texto se entiende con facilidad, pero eso nos llevaría lejos de esta respuesta. Lo que sí es cierto es que no hay una contradicción entre lo que dice la Biblia, las verdades que están reveladas en la Biblia, y las verdades que la ciencia va comprobando con sus hipótesis hasta donde llega también la ciencia, ¿verdad? Que también tiene su margen de oscuridad. Lo que pasa es que a la Biblia hay que entenderla correctamente. La cuestión de los días, por ejemplo, de la creación como términos de tiempo, claro, que también han sido cosas muy discutidas, claro, ¿no? Incluso la palabra que mencionaba en otro bloque, cuando decía que cuando Dios pronunció la palabra que quería crear, hágase, por ejemplo, algo, no hay que pensar que Dios tiene boca, labios, dientes, que la palabra hablar en Dios significa un cuerpo humano, sino en él fue un acto, fue una palabra puramente intelectual, como lo que nosotros también decimos con frecuencia. pensamos cosas que son palabras puramente mentales. En Dios existe solo ese modo de hablar, que es una palabra de su inteligencia, pero que basta para que tenga un efecto creador. Fantástico, ¿verdad? Ahora, en el libro del Génesis nos encontramos con un libro que está escrito de un modo muy peculiar. Y hay que entenderlo de ese modo peculiar. El estudio se llama los géneros literarios, que ahora todos los chicos lo estudian en los colegios, y nos permite entender cómo hay que leer y entender un texto. Antes de meterme en la Biblia, les pongo un ejemplo, digamos, sencillo. Digamos que a un chico alguien le está leyendo un cuento de hadas, y le va leyendo que entonces el dragón trató de secuestrar a la princesa y apareció echando fuego por las fauces, y que tenía unas alas en forma de alas de murciélago, y los chicos se emocionan y se ríen, pues saben que el género literario es un cuento de niños, es una fábula. Y no se hacen ningún problema y se divierten, y se emocionan, se asustan, pero con un cuento. Pero si a continuación nos encontramos con otro tipo de texto, digamos una noticia de un diario, que es otro género literario distinto, y en el diario leemos: y anoche a las 6 de la tarde, un dragón gigantesco se posó en la plaza tal de la ciudad, ¿sí?, y trató de secuestrar a una doncella, y echando fuego por las fauces asustó a toda la población. Uno se da cuenta que por el género literario, por el modo en que está contado, ya no me están diciendo, ojo, que esto es ficción. Aquí me están tratando de decir que esto ocurrió realmente a las 6 de la tarde de ayer, y un dragón, y uno empieza a pensar que debe ser el Día de los Inocentes, que nos están tomando el pelo, ¿verdad? Según como es el género literario, es la verdad y la credibilidad del contenido. Esto tenemos ya una agudeza especial desde el siglo XX, mucho más ya en el siglo XXI, en este tipo de texto. Bueno, pues el libro del Génesis de la Biblia está escrito en un lenguaje que hay que entenderlo en sus justos términos. Yo solo pongo un ejemplo para ver que cuando se entiende esto bien, no hay ningún problema entre la ciencia y la fe. Por supuesto, se nos dice que hubo la creación. Pero a continuación de decir el libro, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, empieza a decir, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y atardeció y amaneció día primero. Y dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. Y al final viene a decir, y llamó Dios al firmamento cielo, y llamó, y atardeció y amaneció día segundo. Y así va contando todo, y resulta que todo el esquema son 6 días, y el séptimo Dios descansó, es decir, dejó de crear. Para un antiguo, esto no tenía ningún problema. No como los científicos del siglo XX que dicen, absurdo, los fósiles nos indican que esto tiene que haber durado más de 7 días. En 7 días es ridículo pensar que se han producido fenómenos naturales de tantísima duración como sabemos por la ciencia. No, es que el género literario acá es un esquema sobre el número 7. Y para un antiguo, ¿esto qué significaba? Son 7 días. Quiere decir, el número 7 tiene un simbolismo grande en Oriente, incluso actualmente. Pero en la Biblia se conoce muy bien ese simbolismo. El número 7 significa algo perfecto. Igual que cuando San Pedro le pregunta a Cristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? Hasta 7 veces. No está haciendo una pregunta aritmética, está preguntando, tengo que perdonar siempre. Y Jesús le responde, no solo 7, sino 70 veces 7. Le hace el superlativo de la perfección, es decir, siempre. No le dice 490. O sea, hay que entender en su género literario cómo es el significado. En este caso, el libro del Génesis, simplemente para un antiguo era fácil de entender, decía, nos está contando el autor de algo que es perfectísimo. ¿Por qué? Porque se ha hecho en 7 días, que es un artificio literario para decir, estoy contándoles algo que es lo más perfecto que se puede contar, porque lo hizo Dios. Y entonces leían el resto del texto, y que hubo un proceso. Evidentemente hay un proceso que dura varios de estos días, pero no son de 24 horas, no hay ningún problema. En cambio, cuando uno hace una lectura fundamentalista, como por ejemplo lo hicieron algunos protestantes en Estados Unidos a fines del siglo pasado, dijeron que hay que leerlo literalmente. Y 7 días significan 7 días de 24 horas. Y los libros de texto que dicen otra cosa en nombre de la ciencia son heréticos. Armaron un lío terrible. Me imagino. una falsa lectura de la Biblia que llevó a un falso planteamiento entre fe y ciencia. Y cuando se les preguntaba, ¿y los fósiles? Ellos decían, los fósiles, decían estos protestantes del siglo XIX, son inventos del diablo para confundir a los hombres. Imagínense lo ridículo del planteamiento. Para nosotros, la Biblia hay que leerla bien, y cuando uno la lee bien, las verdades reveladas son perfectamente aceptables. No hay ningún problema. Pero ha sido interesante aclarar este tema, porque si no, la gente se puede confundir al leerla. He oído hablar de un libro que fue famoso en su tiempo, que se llama Y la Biblia tenía razón. Se refiere un poco a todas estas cosas también. Ayuda, sí, ayuda a comprobar que la Biblia es un libro histórico totalmente creíble. Que hay que tomarlo en su forma. Claro. Desde el punto de las ciencias arqueológicas, totalmente creíble. Claro. ¿Sí? Bueno, padre, gracias por todo. Hasta un próximo encuentro.